Casi podríamos decir que representa un mágico cuento de hadas en pleno corazón de Europa. Se dice que es prácticamente imposible el poderla apreciar en solo unos días. Así que imaginaros intentar mostrarosla en apenas unas palabras. Solo voy a describir algunos de los lugares que más llamaron mi atención. Uno de ellos es la contraposición de la tranquilidad de la ciudad con el bullicio de la plaza de Cerlao. Es el auténtico corazón de la metrópoli. Y el otro es el famoso Puente de Carlos. No solo una joya histórica hermosa, sino que la experiencia mística que podemos experimentar a su alrededor es fantástica. Tanto la ciudad como sus monumentos merecen la pena, sin duda. Os dejo escuchando una canción de ópera china, encontrada en un portal llamado Jamendo.